me siento triste, pues nunca llegó. Nunca he recibido tu llamada. Tuve esperanzas hasta el último momento. Ansioso mi corazón aguardaba. Yo empecé a sentir por ti. Ahí dije que alma gemela ha llegado. Me equivoqué y me engañé. Tu amor no era para mí. Ahí fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi. Te amo con locura, pero bien fuerte dice, dice. Ah!